Estrellas de Medianoche, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Radio de interés público. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Así comenzamos Estrellas de Medianoche, edición de hoy miércoles 5 de junio del año 2024. La agrupación de Police, el tema que fue número uno en el año 1983 en el resumen final de la revista Billboard, que le ganó a Billie Jean, que era la gran competencia de ese año, Billie Jean de Michael Jackson. Pues esta canción de Police fue la canción más importante de hace año 1983. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Aquí, como siempre, Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3, John Jairo Muñoz acompañándolos. Bueno, aquí tenemos a Wet, Wet, Wet y Love Is All Around. I feel it in my toe. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Oh, yes, it is. So if you really love me, come on and let it show. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Thank you. una canción de la agrupación Coldplay, el tema Clocks, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, 5 de junio del año 1989, los compañeros de banda de los Rolling Stones de Bill Wyman se encuentran entre los invitados que celebran su boda con Mandy Smith, de 18 años, que tuvo lugar 3 días antes en la oficina de registro. Wyman, de 52 años, empezó a salir con Smith cuando ella tenía solo 13 años. Se separan 9 meses después. Vamos con una canción de The Rolling Stones aquí en Estrellas de Medianoche para celebrar, para recordar más bien esta fecha del año 1989, cuando ocurre el matrimonio de Bill Wyman, un ex integrante ya de The Rolling Stones, con Mandy Smith. Bill Wyman, 52 años, Mandy Smith, 18 años. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Es un tema del vocalista Andrew Gold, Lonely Boy. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, día 5 de junio, año 1988, Patty Boyd ex esposa de George Harrison, solicita el divorcio de Eric Clapton, quien escribió la canción Layla sobre ella. Fue esposa de George Harrison y posteriormente se separó de George Harrison para casarse con Eric Clapton. Y bueno, en una fecha como esta, 5 de junio, año 1988, Patty Boyd solicita el divorcio de Eric Clapton. Eric Clapton le escribió esa canción Layla, se la compuso, y en el año 1992, cuando grabó su álbum MTV Unplugged, Eric Clapton la incluyó allí. A la postre, ese álbum MTV Unplugged de Eric Clapton se convirtió en el álbum en vivo más importante de todos los tiempos, con mayor cantidad de ventas. Vamos a escuchar esa versión entonces de MTV Unplugged de Layla, la canción que le dedicó Eric Clapton a su ex esposa Patty Boyd. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Begging, darling, please, Layla. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Makes me shiver to the bone, it shakes me, babe. Just a heartache that got caught in my eye. And you know I'll never cry, I'll never cry. Sometimes I drink more than I need, till the TV's dead and gone. Es la música de Alice Cooper, la canción I Never Cry. I'm never alone, and the night may pass me by, but I never cry. Take away, take away my eyes. Sometimes I'd rather be blind. Break a heart. Pues bien, en una fecha como esta, 5 de junio, pero del año 1977, la serpiente boa constrictor de Alice Cooper, una estrella de su espectáculo, muere después de que la rata que le sirven de desayuno la muerde. Alice Cooper realiza audiciones abiertas para una nueva serpiente y finalmente elige una llamada Angel. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Vamos con Alice Cooper, How You Gonna See Me Now. Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting, drinking coffee, yawning sleepily. Just to let you know, I'm gonna be home soon. I'm kinda awkward and afraid. Time has changed your point of view. How you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. 'Cause I know I let you down in oh so many ways. How you gonna see me now, since we've been on our own? Are you gonna love the man when the man gets home? Listen, darling, now I'm heading for the west. Straightened out my head, but my old heart is still a mess. Yes, I'm worried, honey. Guess that's natural though. It's like I'm waiting for a welcome sign, like a hobo in the snow. How you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. 'Cause I know I let you down, you know. How you gonna see me now, since we've been on our own? Are you gonna love the man when the man gets home? Just like the first time, we're just strangers again. I might have grown out of style in the place I've been. And just like the first time, I'll be shaking inside when I walk in the door. There'll be no place to hide. Oh, are you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe, 'cause I feel I let you down in oh so many ways. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. I don't wanna be the girl who laughs the loudest, or the girl who never wants to be alone. I don't wanna be that call at 4 o'clock in the morning, 'cause I'm the only one you know in the world that won't be home. Sun is blinding. I stayed up again. Oh, I'm finding that's not the way I want my story to end. The quiet scares me 'cause it screams the truth. Please don't tell me that we had that conversation, 'cause I won't remember. Save your breath 'cause what's the use? The night is calling and it whispers to me softly, come play.

I'm Missing You, canción de el vocalista John Waite. Comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Y comenzando también un nuevo día, porque ya estamos a jueves. Ya estamos a jueves 6 de junio del año 2024. Ya han transcurrido 4 minutos del nuevo día. Vamos a reseñar qué sucedió en una fecha como esta, un 6 de junio en la historia. Por ejemplo, en el año 1528, en España, Carlos I concede al conquistador Hernán Cortés diversos títulos y honores. 6 de junio de 1844, en Londres, se funda la Asociación Cristiana de Jóvenes, YMCA, en 1892. 6 de junio de 1892, en Illinois, comienza a operar el Metro de Chicago. En 1916, nace Daniel Santos, cantante puertorriqueño, quien falleció en 1992. El día 6 de junio de 1929, nace Jorge Villamil, compositor colombiano, quien fallecería en 2010. El